concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Horas, un minuto, esto es disciplina, ¿eh? Todos los días, empezando a la misma hora, esto es FM La Gola. Y acá estoy con mi aguja de crochet y mis hilos, tengo rosa y celeste, porque estoy tejiendo un escarpín, porque ahora en un ratito nada más voy a ir a la escarpinazo, chupetes no compré, pero bueno, tenemos escarpinazo y chupetazo por las dos vidas, amigos, así que ahí nos vemos, ¿eh? En un ratito. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, este es nuestro programa número 78 de Ruta Alternativa por la 102.5. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Qué contentos todos. Ay, sí, radiantes. Acá, plantel completo, acá en el estudio, Nico, ahí en los controles. Los, viste, sí, vuela, sí. Vuela como los goles, viste, ahí, y dan el así claro. Con fuerza. No, aparte después de ayer, que fue un día tan... Claro, y Ceci ahí con la producción y seguramente Pablo Granvilla que ya nos está enviando información sí, desde Escobar. Pablo. En un rato acá la voz de Pablo también. No duerme. No, en los mismos horarios. No en los mismos horarios. Tal vez sí. Tiene un régimen ruso. Puede ser, sí. Ah, viste, sí, como claro, nos mandan de Rusia a las 2 de la mañana. Dos y media ya amanece, él dice acá también. Claro. Sí, entonces él dice. Y ahí está, ¿eh? Sí, había que preguntarle, por ahí en Escobar también amanece. Por eso, sí, por eso. Y con la helada que hay a veces podría aparecer, no sé, los Urales, ponele. Un poco más fríos. Claro, claro. Yo igual ayer dormí mejor porque cambié la cama de lugar. Ah, buenísimo. Así que por eso estoy así tan. Estaba por preguntar, chispita. A ver si eso, claro. Sí. Era eso. Carolina tendría que decir, a ver y hacer el análisis de lo que vos decís, porque viste, si cambiando una cama se duerme mejor de lugar, mirá. Podríamos probarnos todos, viste, cuando no dormimos a esa hora de la madrugada empezar a dar vuelta a la cama. A dar vuelta al mueble, sí, total tengo una panadería abajo, no le hago ruido a nadie. A nadie, perfecto. No pasa nada. Empiezan temprano, ahí estamos. Y bueno, estamos con el aborto, lo decíamos y lo íbamos diciendo, pero que se venía el Senado y se venía toda esa discusión. Y hoy a las 13:30 se inicia la sesión en el Senado y se definió que se trate acuerdos y convenios internacionales. Se adelantará la exposición de Peña, porque Peña hoy tiene que ir, eso, Marquitos sí. Peña tiene que ir al Senado, para que se presente una moción de orden para modificar el giro del aborto de 4 a 2 comisiones. Claro. Bien. O sea, eso de hacer 4 comisiones, que se estire todo y que, como se planteaba desde el Senado, desde Michetti, hacerlo para septiembre, no, se dio como fecha de que va a entrar a la Cámara para su votación el 8 de agosto. Y se supone que el 1 de agosto ya va a estar el dictamen. El dictamen para que entre el 8, claro. ¿No? Lo toman hasta con más tiempo, porque en diputado fue un día antes y al día siguiente entró en la Cámara, estaba así previsto. Acá ya lo prevén que esté para el primero y recién el 8 entre a la Cámara. Se está haciendo, digamos, bien, vos lo decía recién. O sea, se trataría en agosto, entonces. El 8 de agosto sería el día que sería la votación. Claro, la votación, ya. La votación, todo antes de tiempo. Se va a ver ciertos debates, más allá de comisiones y todo, donde se está instando a que haya varios voceros, claro, que puedan, digamos, poner más claro lo que no entendieron después de 3 meses, sí. Porque me imagino que cualquier senador que no iba a esperar a escuchar qué es lo que se piensa sobre el aborto cuando llegue al Senado. Supongo, si estuvimos, ¿no?, casi 3 meses de debates constantemente, sí, con 700 y pico de personas hablando en diputados, era lógico que también escucharan. Pero bueno, mucha gente está buscando a otros voceros para insistir y hacer fuerza, y como bien dijimos, ayer hubo pañuelazo ahí y seguirá habiendo varios días, porque sí, sí, hoy también, más allá del escarpinazo y el, sí, chupetazo y todo lo demás, hay pañuelazo, sí, verde total. ¿En 2 horarios o solamente a las 18? No sé. Ayer fue a las 18. Hoy no sé cuál. Correcto. Pero puede ser, porque ahora vamos a averiguar, porque Marcos, sí, Peña a las 17, viste que esto que como... No, pero lo adelantaron. Claro, por lo adelantaron eso. A las 16 para que pudiera tomar. Claro, entonces puede ser que el pañuelazo sea... Sí, más o menos es ahora. Pero bueno, vamos a averiguar a lo largo. Lo importante es que entró, que ya está, sí, sí, y claro, que claro, el primero sería que sale el dictamen y el 8 entraría a votación. No pasa nada. Bueno, no falta nada, quise decir. Vamos a pasar las vacaciones de invierno pañueleando, entonces. Pañueleando. Sí. Con frío, porque nos toca encima eso, el frío del... Bueno, pañoletas verdes. Tenemos que hacer más grandes. Frazadas para pasar la noche y la vigilia como la última vez. El frazadazo. Vamos a escuchar ahora a Garoto de Fiorito, Lucio Arce. Tengo que sonreír de verte nomás. Dan ganas de vivir, bailar, cantar, sufrir y maldecir, también llorar de alegría. Soñar, despertar, andar y tropezar, doler, ver llover, volverse a levantar, sacarse otra vez el barro de los pies y dar las gracias por tanta bendición. Dibuja una sonrisa, una ilusión, el sueño de un pibito ser campeón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito se agranda de alegría el corazón. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Del amparo y ocupación, trabajadoras de la Agencia Gubernamental de Noticias y Publicidad se encuentran de paro total de actividades con la ocupación y permanencia de sus dos sedes en Buenos Aires. El ministro Hernán Lombardi anunció por los medios de comunicación 354 despidos por reestructuración empresaria. Los trabajadores afiliados en Cipreva y Sistrapren celebraron una asamblea unificada en la puerta de Bolívar 531, apenas conocidos los primeros despidos. Lombardi dijo promover una suerte de limpieza ideológica de aquellos trabajadores que ingresaron en el gobierno anterior. Sin embargo, los despidos alcanzaron a trabajadores de toda antigüedad. Desde que asumió Cambiemos, los salarios privados cayeron 6,5%. Un informe de la Universidad de Avellaneda, basado en datos oficiales del INDEC, revela que los sueldos vienen perdiendo la carrera contra la inflación. El deterioro en el sector privado es en promedio del 6,5%. En algunos sectores la pérdida es mayor a los dos dígitos. Este deterioro neto, sumado a la inflación, redunda en una caída del poder adquisitivo de los salarios reales de la mayor proporción de gremios. Los más perjudicados han sido los estatales nacionales, con un deterioro que supera el 21%. Carrefour, continúan cierres de sucursales y despidos. Con el cierre de sucursales ya afectó al 20% de los 1.000 empleados que quiere despedir. La cadena francesa avanza con su plan de ajuste y acaba de anunciar el cierre de su quinta sucursal tras la aprobación del proceso preventivo de crisis. En los últimos 10 días bajó la persiana de sus markets de Resistencia y Tucumán y ahora anunció el cierre de otros dos markets, de Congreso y Villa del Parque, y el del Mini Hiper de Quilmes. Delegados de los trabajadores de la empresa esperaban la apertura de un retiro voluntario generalizado, pero no ocurrió. Detenido por apología del delito. Personal de la División Trata de Personas y Leyes Especiales de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Jujuy detuvo a Roque Lobo, el hombre que fue denunciado el 15 de junio por llamar en Facebook a organizarse para matar feministas a favor de la legalización del aborto, descuartizarlas y exponer sus partes en la Plaza Central. La denuncia la realizó la abogada Mariana Vargas en la Fiscalía del Ministerio Público de la acusación y por estos momentos se confirmó la detención del protagonista. Chubut, corte intermitente de la Ruta 40. En el marco del paro nacional, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del Estado de Chubut realizaron ayer un corte intermitente e informativo en la Ruta 40 a la altura del paraje Las Golondrinas, con apoyo de la multisectorial de El Bolsón. Respecto del conflicto particular del sector de la Subsecretaría de Bosques, Luciano Taladris explicó que esta administra y protege 3 millones de hectáreas. Todo esto atendido por 120 trabajadores, de los cuales el 30% están precarizados y cerca del 80% con salarios menores a 20.000 pesos. Lavar dinero en campaña. Los tribunales federales de Comodoro Py abrieron ayer 2 expedientes para investigar si hubo aportantes falsos declarados en las listas de Cambiemos en las últimas elecciones de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Se parte de una nota del periodista Juan Amorín en El Destape. La publicación anunció que 467 beneficiarios de planes sociales figuran como aportantes de alrededor de 1.200.000 pesos a la campaña. La Fundación Alameda realizó una denuncia que recayó en el juez Sebastián Casanelo, mientras que el fiscal Di Lello inició una investigación de oficio. Música. Masacre de Avellaneda. Se cumplieron 16 años de la masacre de Avellaneda y se realizó un acto sobre el puente Pueyrredón donde hablaron Alberto Santillán, papá de Darío, y Vanina Costecchi, hermana de Maxi. Entre quienes los acompañaban se hallaban Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, Carlos Lorquipanice, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, familiares cuyos hijos fueron víctimas de Gatillo Fácil, Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones sociales y de izquierda. Se reiteró el pedido de justicia apuntando al poder político que diseñó la represión. No a Agua Zarca. El Parlamento Europeo llama a revocar la concesión de Agua Zarca por violar la consulta previa. Así se manifestaron en una carta 50 parlamentarios y parlamentarias del Parlamento Europeo dirigida al gobierno de facto de Juan Orlando Hernández e instituciones hondureñas de gobierno. Se pide que se revoquen la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta previa libre e informada, en línea con las recomendaciones del informe del Grupo GAIPE. En COPIN celebraron la iniciativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 8 y 17. ¿Y cuántas cosas que pasan mientras? Cantidades de cosas. Mientras el mundial se desarrolla, ¿no? Sí, mundial se desarrolla, pasan una cantidad de cosas. Y me había quedado de contarles solamente eso, ¿no? Lo que fue vivir el gol, el segundo gol, ¿no? El de Marcos Rojo. No frente a un televisor. No frente a un televisor, porque me fui a las 4:30 de mi casa a llevar a mi nieto a hacer acrobacia. Y de repente, en un colectivo donde éramos 5 mujeres y Joaquín, mi nieto, era todo lo que había en el colectivo, las calles vacías, el sí. Colectivo iba despacio, siguiendo escuchando, no escuchaba, o por lo menos claro. No lo tenía así al aire, y de repente siento como que esa marea se me viene desde atrás, algo que está, pero no sabía si era o no era, porque claro. Era como, viste, esa cosa que va intubada y de repente va llegando y me empuja con el gol. Y ahí siento el gol de todo claro. El mundo en la calle, sí, y todo. Sí. Bueno, fue una sensación muy, pero muy especial, la claro. Verdad. Sentir como que me viene del otro lado, desde Rusia me llegaba el ruido, porque evidentemente muchísimos argentinos. Tus ancestros eran. Sí, claro, mis ancestros que estaban sí. Ahí, que alguno debe haber todavía habrá dicho, no, sí. vamos a gritar por Argentina. Así que bueno, sí, el mundial nos trae estas cosas, Y también hoy nos traen un montón de cosas el programa, sí, cantidad claro. De cosas como siempre. Y nosotros vamos a hablar de este paro que tuvimos el lunes y general, y cómo es este análisis de coyuntura con respecto al movimiento obrero en este momento. Así que vamos a tener charlas sobre eso. Hoy tenemos columna de educación, educación con todo lo que seguramente lo que está pasando en tantos lugares del país. Terrible. Con tantas situaciones sí. Que en el mismo paro se vieron reflejadas, sí. Hablando también de Chubut, ¿no? Y, uh-huh. Y que Chubut también vamos a ir a Chubut para entender un poquito más lo que está pasando en estos días, que es tremendo con represión, sí, o sí. Sea, es muchísimas las cosas que están pasando, como lo dijimos antes, Telam también, vamos a tener qué está sucediendo el día de hoy, hay alrededor, algunos ya están hablando de 400 sí. Despidos en este momento, telegramas que llegaron, y vos comentabas un Twitter justamente claro, entre nosotros, sí. ¿No? De una persona que tuitea que mientras sus hijos lloran por el gol de Argentina, él lloraba porque lo acababan de despedir. Ah. Y es terrible porque además, en paralelo, mientras llegaban los telegramas de despido, a algunas personas recibían un mail uh-huh. Convocándolos a crear una nueva Telam, con lo cual es la división de los trabajadores. No, es lo que están haciendo, es muy grave. Claro, es muy grave. Es y muy Lombardi grave. Jactándose de que en realidad están despidiendo gente que son provocadores políticos. Claro, y, o sea que es, ¿cómo fue que dijo un gran día para el periodismo? Sí, ¿no? Claro. Porque se van, bueno, yo creo que estas divisiones se están dando hoy, se está generando desde el gobierno en muchos lugares, ¿no? Mm. Lo hablábamos con también cuando tratábamos de tener información sobre el hospital del Cruce ahí. También está pasando como que hay unos y hay otros y están generando este tipo de confusiones hacia la gente, claro. ¿No? Porque te guste o no te guste, hay una cantidad de gente que escucha esas cosas. Seguro. Y tal vez no nos toma tan en cuenta nosotros a veces cuando le decimos, ¿no? Siempre cuento que en un momento en que era bastante difícil, sí. Para el país también, en la Argentina, todos me preguntaban, ¿pero vos de dónde sacás esa información? Sí, claro. Sí, esa información está, lo que pasa que si te sentás, nosotros le decíamos muchas veces, nombrábamos a la caja boba, ¿no? A la caja boba. Sí. Vos te sentás a la caja boba, mirás eso solamente, o sea, nadie dice que no mires, si querés mirar, puedes mirar, todos miramos algunas cosas, pero en general, viste, tendríamos que que indagar un poquito más de lo que pasa, pero te digo, siempre me pasaba mucho cuando iba mucho al centro, a lugares donde por ahí no tenía mucho que ver con, bueno, ahora hay como más eso? Accesibilidad a través de internet, claro, a los medios alternativos, a los medios alternativos, y como muchas veces también nos decían en las redacciones de los grandes medios, muchas veces abren las páginas de medios alternativos, claro, para tener información de lo que está sucediendo. Cosas que hoy vemos y decimos, uy, que nos asombramos, ¿no? Sí. Porque están llegando porque eso es lo que tiene las comunicaciones tan rápidamente, ¿no? Seguro. Sí, o abren las páginas o les llega por otros lados, pero muchas veces uno siente que hay ciertos temas que se van tomando, y se van tomando de una forma diferente, ¿no? También van cambiando en los medios masivos, sobre todo por parte no de los popes, ¿verdad? Sino de algunas y algunos periodistas que van llegando, ¿no? Que se van incorporando al medio en forma más reciente. Bien, sí. No, yo decía, porque uno dice, son cosas importantes, ¿no? Y a veces también no tenemos, no nos fijamos a veces en informaciones que tal vez son interesantes, ¿no? Pero es como que te la dicen el día después, ¿no? A veces algunas cosas que por ahí para cierto grupo de gente que le interesa, y le pasó, lo comento porque le pasó justamente a mi hija, de haber ido el domingo al Colón, donde se cumplían los 110 años del Colón, pero no hubo una invitación masiva a ir, era gratuito, ¿no? Era totalmente gratuito para dibujantes, para pintores, mira. Entonces todos los que se pudieron informar por distintos sectores fueron y realizaron un trabajo que se va a exponer sobre el Colón, ¿no? Claro. Eran 2 horas de música con distintas explicaciones de lo que se vio, y sobre eso cualquiera, el que quisiera, desde alguien muy joven, alguien que tuviera mucha experiencia, iba a dibujar. Y la verdad es que le pregunté, le digo, pero dice, de casualidad, porque alguien no salió a ningún lado. Recién salió el otro día con foto como para que... Después de realizado. Y esas cosas también sirven para... Hay mucha gente que le hubiera interesado ir y que no llegaron a llenarlo, el Colón, porque no fue difundido de la manera que se hubiera tenido que difundir. Y yo me pregunto, digo, Hernán Lombardi, ¿no? Con estas declaraciones, ¿no se puede...? ¿Qué podemos hacer? O sea, no hay ninguna herramienta. Tratar que nos conteste para hacerle todas estas preguntas. Es decir, no es cuestión nuestra, ¿no? Claro. Digo, hasta ahora no nos ha respondido para hablar con nosotros, ¿no? Sí. No es que nosotros no queremos hablar con él, o ahora dijimos, che, qué bueno estaría, no. Hace rato que estamos buscando a Lombardi, pero Lombardi por lo menos, no sé si al resto de los medios alternativos, comunitarios y populares le da bola o no, a nosotros no nos ha atendido. Porque la verdad que declaraciones como las de él, no sé, digo, la justicia también tendría que hacer algo, ¿no? Está hablando de dejar en la calle a un montón de trabajadores y hablar con en contra. Sonrisa, sí. Y además con una persecución ideológica. Por supuesto, por parte del ministro. Sí. Estamos bastante mal. Es grave. Estamos muy mal. Sí, muy grave. Quería hacer un comentario de una actividad que se va a desarrollar hoy, lunes, a las 19 horas, en Puan 480. Uh-huh. Se acerca el momento de un nuevo aniversario del atentado. 24 años. Uh-huh. Efectivamente. Esto el aniversario será el 18 de julio, sí. Como todos sabemos, el atentado a la AMIA, la bomba explotó a las 9:53 y a las 9:53 de cada 18 de julio suena la sirena allí en el reconstruido edificio de la AMIA, y se hacen actividades frente a una multitud. Es una charla de debate, el rol del Estado en el atentado a la AMIA. Sí, exactamente. No, quería leer un momentito la Gacetilla, porque es interesante recordar, como decías, Graciela, que pasaron 24 años del atentado, pasaron 6 gobiernos, más de 70 causas y 500 incidentes judiciales, judiciales, creación de fiscalías especiales, unidades especiales de investigación, direcciones de unidades antiterroristas, comisiones especiales del Congreso, pasaron los archivos secretos, Galeano y Teiseldín, Hezbollah, el Líbano e Irán, el memorándum y el fiscal Nisman. Pasaron las dirigencias de las instituciones de la colectividad y los servicios secretos de la Argentina, Israel y Estados Unidos. Pasaron un montón de cosas en estos 24 años. Pasó toda una vida. Lo único que no pasó es saber la verdad sobre el atentado. Digo, este resumen, esta enumeración de hechos, me parece que basta para comprender lo que ocurrió. Yo tengo el recuerdo de cuál fue el rol que marcó el Estado argentino en el minuto posterior al atentado, y lo sintetizó Carlos Saúl Menem cuando le mandó las condolencias al primer ministro israelí. Eso sintetizó para mí, y por lo que podemos ver, 24 años después, parecería que sigue siendo de alguna manera un hecho que le ocurrió. Que ocurrió a otro. Sí, sí, claro, sí. Una sí, cosa extrañísima. Entre los expositores se encuentran Laura Ginsberg, que de la Agrupación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA PEMIA y querellante en el juicio por encubrimiento que se está desarrollando. Martín Alderete, abogado querellante en el proceso e integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP. Y Margarita Cruz, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Bueno, tal como vos lo dijiste. Juan 480. 480, hoy a las 7 y lo único que no pasó es saber la verdad sobre el atentado. Muy bien, vamos a la tanda. Pavón. Mercado. Viene el centro. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son... ¡Los Rodríguez! todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Todo con 8, ¿eh? 8 horas, 30 minutos. Bueno, eso no son 8. No, eso no son 30. 8 grados. Me estás engañando. ¿Me hablas del 8? Busco, tenemos que hablar con algún numerólogo. Ya hablo del 8. Sí, sí. 7.3 de térmica, ¿eh? Y para hoy, 19 de máxima. Igual va a estar casi primaveral. No, los 8 ahora, que estamos acá adentro, que hace como 22 acá adentro, más o menos. Nico tiene cara de confundido. No, no te confundas, está todo en orden. Está todo ahí. Es un... sí. Hoy estamos como con eso, ¿no? Se ha transmitido esa, sí, esa, esas ganas de decir, ¡ah, ya sí, está! Ya todo, está ya. Toda la todos hablaban de tensión, qué tensión. Yo ayer que escuché ayer gente, inclusive, que quería ir a festejar al obelisco. No me digas. No, y después la cata. No, sí, no los vi. Claro, bueno, claro, sí. Ya está. Rapidito. Bueno, el chupetazo ya lo dijimos, no lo vamos a volver a repetir. Pero a las 9 hay movilización al rectorado porque aparentemente hubo. La FUBA está denunciando un fraude en la convocatoria para la elección de las autoridades en la Universidad de Buenos Aires. Así que hay movilización al rectorado ahora en media hora más a Viamonte 630. 11.30 conferencia de prensa de en el INTI. A las 12 hay una asamblea en TELAM, una nueva asamblea. Bueno, a las 17 Marquitos va a estar con todo su informe bimestral. A las 16. Bueno, el festival Te Quiero Verde. Ahí en el Congreso, donde van a actuar, entre otras, Miss Bolivia, que es una gran convocante por el tema del aborto legal. Sí. Sí. A las 14, ¿se acuerdan que una vez hablamos del FAME, esta familias por el tema de la atrofia muscular? Bueno, hoy a las 14 los va a recibir la vicepresidenta de la Comisión de Salud, así que bueno, supongo que a la tarde a lo mejor tendremos novedades y mañana las podemos contar, ojalá que consigan, que la Spinraza sea la droga para todos estos chicos, así que bueno. Y bueno, y seguramente tenemos algunos de los oyentes que nos acompañan cada mañana, a los que no les hemos dicho ni siquiera buenos días el día qué de mal hoy, que estuvo eso, pero bueno, nunca es tarde, pasadito las 3:30 decimos buenos días. Nos ha preguntado, porque alguno de nosotros se ve que dijo que hoy es lunes, nos ha preguntado si mañana vuelve a jugar Argentina. Juega todos los días. Se agradece la ironía siempre, siempre. Y a lo mejor dije yo que era lunes. Maxi, exacto. Y bueno, y seguramente, no sé, cómo lo ve y cómo lo vivieron ahí por Escobar. Pablo Brambilla, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? Acá, eufórico. Excelente. Sí. Y al tercer partido resucitó. Titula página 12. ¿Cómo era el séptimo día? No, menos mal. Bien, Argentina tuvo corazón a Messi y va por Francia. Titula Clarín. Pobre, bueno, y Marcos Rojo no estaba. Corazón y Messi, son dos cosas diferentes. No, digo, Marcos Rojo no estaba. Marcos Rojo está en un cuadrito, la tapa de página 12, que dice con Marcos Rojo. Bueno, hoy todos hacen chistes, le digo a usted, porque es tremendo los chistes que surgen. Bien, sí, me tocó vivirlo viéndolo con los chicos en la escuela, también, una interesante, ¿no? Siempre ver ese tipo de momentos, en el que uno, yo por lo menos he advertido, que estaba más interesado los profes que los chicos. Y puede ser. Sí. Los chicos por ahí sufrían con algún tiro a la tribuna de Higuaín, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero, y por supuesto, se gritó el gol en toda la escuela. Mm. Y siempre, por supuesto, está esta contradicción, ¿no? ¿Qué se hace en el Mundial? Paramos la escuela. Sí, seguimos viendo la tele. Y yo tengo información que pasó eso en muchos lados, ¿eh? Sí. Sí, en general pasó eso, en muchas escuelas entró más tarde, ¿sí? Claro. Dependiendo del turno. Pero bueno, ahí está siempre, insisto, con lo complejo del asunto, ¿no? En qué punto, si la escuela no lo aborda, uh-huh. El tema, parece que uno estuviera repitiendo lo que dice la tele, uh-huh. Y se uh-huh. morfa todo lo que dicen. Es que me parece que a lo mejor para la escuela es una buena instancia para desarrollar otras cosas, sin digo. Duda. Claro, sin me parece que está bien. Aparte, los pibes, digo, cuando yo se jugaban los mundiales y yo iba a la escuela, no teníamos teléfonos celulares. Claro. Hoy todos los pibes estarían viendo el partido de alguna forma. O sea, es imposible abstraerse. Y aparte imposible, me parece sí. que como profesor también está bueno poder mostrar que el fútbol es un deporte y es un juego y no a violencia, ¿no? Que sí, mucho... y también es un negocio, ¿no? También sí, es un negocio. Es un espectáculo. Y bueno, hay que mirarlo en sus distintas facetas. Claro. Y por supuesto, ahí está, me parece, insisto, la tarea de la escuela, ¿no? Claro. No hacerse el tonto lo que pasa afuera, pero bueno, tratar de marcarlo, de ponerle algunos ribetes. Y de profundizar en algunos temas que, por supuesto, a veces quedan de lado, ¿no? Seguro, porque uno sí. repite el discurso, insisto, uh-huh. Mediático comercial, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, o sí, estatal, claro. eventualmente. ¿Sí? Bien, le traje el relato, para mí, más descriptivo de lo que estuve buceando. Me parece el relato más descriptivo de lo que pasó ayer. Verónica Ginás. Ajá. La actriz, sí. escúchela el relato y cómo de golpe se filtran en los relatos, pero digo los relatos, en los comentarios del televidente, ¿sí? Cuando está viendo el partido. Fíjese los ribetes xenófobos que van apareciendo en cualquier relato de un partido de fútbol. Escúchela. ¡Dale, corrí, corrí, corrí, nanito de jardín! ¡Dale, corre con lo que ganás, con lo que te pago, con mis impuestos, dale! ¡No! ¡No! ¡No, negro de mierda, no! ¡Ojalá te hubieran comido los cocodrilos en ese país de mierda que vivís! ¡Me cago en la libertad de vientre, ni para esclavos! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡No, malnutrido de mierda, hijo de puta! ¡Ojalá te mueras, técnico! ¡Ese técnico se viste como el orto, la puta que te parió! ¡San Pachota y la puta madre! ¡Dale, dale, dale, dale! Qué lindo, es así. Sí. ¿No hay una segunda relato, parte? ¿No? Pasa, arranco con el estereotipo, y sí. ¿no? Enano. Sí. Claro. Y termina en todo tipo de comentarios xenófobos sí. ante los nigerianos. Sí, claro, claro. claro. Que sin temor a equivocarme, estoy seguro que apareció en cualquier Pero casa, sí. en cualquier escuela, en cualquier trabajo. Completamente. ¿Eh? Así que por lo menos me pareció interesante para rescatar ese tipo de miradas que es la del televidente, ¿no? Que es la que, bueno, se destaca bastante poco, o que los medios, en todo caso, tratan de emparchar, ¿vio? Mm-hmm. No aparecen tan claramente en la televisión, aunque han aparecido algunos casos en estos días. Mm-hmm. Sí, sí. Bien, el otro recortecito que le traje a propósito del partido de Argentina-Nigeria de ayer, le traje a Horacio Pagani. Uh-huh. Pagani. Bueno, sí. un símbolo del grupo Clarín, ¿verdad? Sí, que la está pasando mal de salud, además. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, no deja de ser una de las espadas claro. del grupo. Claro. Al menos en sí. lo que atañe a lo deportivo, a lo político deportivo, si se me permite. Sí, sí, con esa impronta muy cercana a lo que acabamos de escuchar, sí, en esta cosa, pero bueno. Sin embargo, sí. él declamativamente dice lo contrario. Escúchelo. Qué bueno. Horacio Pagani, ¿qué cambió? ¿Qué hubo de diferente en este equipo? Nada, que hizo un gol crucial, faltando muy pocos minutos, y esto salvó al equipo argentino, salvó la clasificación, hizo que festejara todo el mundo aquí en Argentina, y se evitó la masacre que hubiera ocurrido si no hacía ese gol en el minuto 87. Porque todo esto que se festeja ahora es sin un gol. Porque si Argentina no hacía un gol, lo que iba a hacer, iban a deshilachar a este equipo argentino 5 minutos después. Y esto estoy verdaderamente preocupado por esta red de exageraciones que se está dando, bueno, a partir del periodismo y en todos los ámbitos, ¿no? De la misma manera que se exageró y se hizo una masacre con el equipo después de la derrota con Croacia, ahora se cantan loas de victoria simplemente por un gol a los 87 minutos. Entonces vivimos al compás de un resultado de cuestiones ínfimas. Estaba todo preparado para los misiles que iban a llegar. Y bueno, ahora son todos festejos, toda alegría, y en una de esas Argentina sigue avanzando, le gana a Francia y sigue en el Mundial. Bien. Yo sigo diciéndote que Minguito la tenía clara. Te hago un monumento o una lápida en 2 segundos. Sí. Ay, sí. No, me llama la atención que siempre se habla del periodismo, no siempre, pero muchos hablan del periodismo en estos días como si ellos no lo fueran. Claro, parece que, sí, que están en otro país, ¿vio? Sí, claro. En el país de los periodistas. Y analizan lo que otros han dicho. Siempre es otro el que lo dijo, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Horacio Pagani, quejándose de la espectacularización, sí, de... Él, que hable de exageraciones, no, no, no, él, es increíble. Claro, no me imaginé que... Claro. Es como el colmo, fíjese. Claro, claro. Si hay una figura emblemática de la espectacularización del deporte, es él. Seguro. El negocio del deporte, es él, claramente. Sí, claro. Bueno, en fin, ahí le traje otra palabra autorizada para hablar del Mundial. Sí. Bien, han pasado otras cosas además del partido argentino. Menos mal, Nigeria, claro, menos mal. Le digo. Sí. Bueno, hoy arranca una doble cumbre gremial, titula el cronista comercial, para elegir la sucesión en la CGT. Ajá. Así que bueno, le voy dando el dato porque continúa la discusión en el marco del sindicalismo. Y la discusión por el paro sigue estando ahí, sigue dando vueltas. Así que le traje la voz de un político, un representante político, bueno. Rogelio Frigerio. Bueno, perfecto. Nos sigue hablando esta cuestión de la gobernabilidad. Vio que ayer se lo traje en relación a esta cuestión de lo que había dicho Sobrero. Claro, se arrepintió, que no, que el modelo. Bueno, escúchelo y después charlamos dos minutos. Claro, respecto a lo de Sobrero, decir que en realidad quiso plantear que lo que tenía que caer en el modelo económico, me parece que yo no me lo creo, por lo menos. Me parece que hizo una alusión clara a que caiga el gobierno y eso es muy muy riesgoso, sobre todo por el pasado que tiene la Argentina, que por suerte dejamos atrás. Nosotros estamos dispuestos a discutir ideas en el marco de la democracia, ¿no? Y de los plazos, además, que la democracia le da a cada gobierno que es elegido democráticamente por el pueblo. Nosotros no vamos a abandonar el llamado al diálogo a todos los sectores. Porque la verdad que necesitamos de todos los argentinos para sacar al país adelante en una situación difícil. El camino que eligió la Argentina, que nosotros creemos que es el único camino posible, habiendo transitado ya en el pasado todos los caminos alternativos que nos llevaron al fracaso y a la frustración, no es un camino fácil. Es un camino complejo, lleno de piedras y de dificultades, que lo vamos a atravesar mucho mejor si estamos juntos. No. Sí. Siempre es el mismo camino, ¿no? Sí, es como que está medio trillado el camino, ¿no? Sí, que ya... Y lo alternativo no lo veo. Yo como es. Sí. Usted, ciudadano o ciudadana, ¿sí? Soberano, que usted elegimos todos a nuestros representantes políticos porque está claro que no gobernamos. No. ¿Sí? Sino a través de nuestros representantes. Exactamente. Sí. Ni deliberamos. Bueno, claro, lo aclaramos todas las veces que haga falta. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el marco de la democracia. No podemos elegir, no podemos hacer nada y tampoco podemos pedir, decir, che, váyanse porque lo que están haciendo no da. Claro. O sea que, bueno, no sé que, digamos, el rol del ciudadano estaría un poquito recortado, sí, si me permite la presencia. Pero juntos, ¿no? La y palabra juntos, claro, siempre juntos. Pero no revuelto. Usted vaya, ponga un papel en una caja cada cuatro años, claro, y yo le digo qué tiene que hacer por los próximos cuatro. Claro. Y aguantate. Y bánquesela. Sí. Más o menos sería así. Claro. Si a usted le parece otra cosa, es golpismo. Claro. Había otros gobiernos que también hablaban de lo mismo. Sí, sí. Bueno, en fin. O sea que está siempre de moda eso, ¿no? Sí, claro. Todos recurren un poquito a la idea de lo antidemocrático. Pero bueno, algún día por ahí tenemos que discutir de qué democracia estamos hablando, ¿no? Sí, o si la democracia es un sistema... Sí, que es viable ya a esta altura, ¿no? Al seguir enarbolando esa pero bandera. Por lo pronto hay... docenas de formas de democracia. De democracia, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, desde la monarquía parlamentaria hasta esto que tenemos nosotros, en el medio hay muchísimas. No hay por ahí una. Tendríamos que buscarle otro nombre para que... Bueno. No una monarquía parlamentaria. No, por supuesto que no. Sí, alguien alguna vez dijo que la democracia, en su sentido original, es lo más parecido a la anarquía, ¿no? Mm. Bueno, claro. Sería interesante pensarlo también. Lugares donde es más participativo. Le doy el datito económico del día. Bueno. La deuda externa crece a un ritmo de más de 213 millones de dólares por día. ¡Vamos, Argentina! ¡Que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Por día! Bueno, buenísimo. 213 palos por día. Bien. Continúo un poquito con los diarios. Fíjese, el cronista dice que la economía cae más de lo previsto y es récord del déficit de cuenta corriente. O sea, estamos en el horno. Caputo deja la tasa en 40%, pero observa que la inflación se desacelera. Dice el cronista, aunque el ámbito financiero dice que en realidad va a dejar la tasa del 40 hasta que ceda la inflación. Eso es un poquito más extenso, quizás. Claro. ¿No? Bueno, una noticia tremenda, ¿eh? El oyente estará preocupado. Crece el riesgo país a 559 puntos, cerca del récord anual. Claro. Tanto bueno. Es el riesgo, país. Sí, volvemos. Volvemos. Igual volvemos. Estuvo. Siempre estamos volviendo. Sí, sí. Mucho. Sí, sí. Como Troilo, ¿viste? Siempre sí. Estoy llegando. Siempre se vuelve el primer amor. Sí, bueno, en tapa de Clarín y La Nación aparece un titular interesante, ¿no? Por la sequía, la economía cayó por primera vez en 13 meses, dice Clarín. No. Por la sequía. Bueno, siempre sí. Tenemos algo... No sabemos si es una metáfora a nuestros bolsillos. Claro. Poco, claro. Sí. Sí, y además es bueno siempre recordar que les encanta a los economistas y al discurso económico naturalizarla la economía. Por eso lo digo. O sea, se secaron las plantas, sí. O llovió mucho y entonces la economía cae. Sí. Bien, lo que después está medio raro es que nos hablan del el índice de producción. No, entonces uno dice, bueno, o tiene que ver con la sequía, o tiene que ver con la producción, o tiene que ver con el dólar, o tiene que ver, bueno, qué sé yo. Le traje a Funes de Rioja. Ajá. El titular de la COPAL, uno de los integrantes de la UIA, que nos va a hablar de paritarias, ¿libres o no libres? Bueno, escúchelo. Daniel Funes de Rioja. Nunca pensamos que las paritarias no fueran libres, lo que tienen que ser es razonable. La razonabilidad parte de dos cosas. Primero, buscar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y en segundo lugar, preservar la capacidad desde el punto de vista de la competitividad y la productividad, pero también desde el punto de vista financiero. Somos un país con una tendencia inflacionaria que tiende a que si el dólar sube, la gente piensa que esa va a ser la inflación. Claro. Si sube el salario tal, también, digamos, todo se asocia. Sí. Es más sensación térmica, pero digo, hay que tener cuidado en el manejo de estas variables y además para que sean pagables y no perdamos competitividad. Si las variaciones de precio, producto del impacto de la devaluación, los aumentos de tarifas, de los incrementos salariales, tienen que ser volcados a los costos o no, esto le digo, es automático. Lamentablemente, usted tiene productos con alta incidencia de dólar. Por otro lado, hay que ver qué pasa con el mercado, porque la economía está más fría, el consumo está más cauteloso, pero obviamente. Obviamente, los efectos de esas turbulencias van a durar unos meses. Sí. Bueno. Me impresionó lo parecido que habla y la voz a Aníbal Fernández. Ah, sí. Y esto otro que no tiene que ser razonable. Sí, es razonable, ¿vio? ¿Y razonable para quién, no? Y ya sabemos. Pues nunca para el trabajador. ¿Hay libertad en las paritarias o es una paritaria razonable? Y ahí, bueno, es lo que usted dice. Sí, claro. ¿Quién pone el rango de razonabilidad? De razonabilidad. Bueno, así hablan los patrones. Patrones sí. Que, por cierto, según el cronista comercial, está ganando, le digo, un director ejecutivo de una empresa. Cuando hablamos de una empresa, hablamos de un CEO. Mire que ¿sí? Son 9:45 de la mañana, hay gente que va a laburar. ¿Cuánto gana? ¿Qué parece, oyente, oyenta? A ver, fíjese en el bolsillo cuánto tiene. ¿Por qué un CEO gana entre 180 y 250 mil dólares por mes? Ah, ¿dólares? Sí. ¿Dólares? No. Pensé que me iba a decir pesos y ya me estaba cayendo mal el café con leche de las 6:30. Esto es peor. Bueno, le digo, y ese está entre los más bajos de la región, así que se están quejando porque por la devaluación está bajando. Bueno. No, le digo, porque por ahí usted está contando la chirola para que no la sube. Sí. Bueno. Yo justamente estaba escuchando dos obreros que decían hoy. Me hice tartamudear, gracias. Dos obreros ayer a la tarde que decían: me queda 100 pesos para llegar a fin de mes. Sí. ¿Cómo hago? Y le pide un CEO. Claro, ahora ya sé a quién decirle, le hubiera dado el consejo. Le pide un CEO. Yo te digo, Pablo, hoy es el programa 78. La depresión que yo estoy ganando en estos días no llego a fin de año. Y eso que ganó Argentina. Sí, no. Y eso que ganó Argentina. Si no. Se lo voy redondeando. Mire, para la AFI negó que miembros de este organismo estén registrados en otras dependencias del gobierno. Lo negó, Lo negó. Ajá. Lo negó. Y yo le creo todo a la AFI, así usted que está bien. Porque si no ya sabe lo que le pasa. Bueno, y le cierro entonces con la clave, y le voy a dejar la pelota picando, de la mano de Marcelito Longo Bardi, que nos hermoso. Habla de un péndulo. La política es un péndulo. Escúchelo. Los datos del día de hoy no sugieren que los argentinos tenemos un nuevo lío, un nuevo problema. Y no estoy hablando de fútbol, por supuesto, sino de economía, ni estoy hablando siquiera del paro, que me parece que ya no vale la pena ni comentar. Los datos de hoy confirman que Argentina está entrando efectivamente en un nivel de recesión, la quinta en los últimos 10 años. Y los datos dan cuenta de una caída en mayo de 2,8, que siguió a una caída importante de abril como consecuencia de la sequía. Y me parece muy importante combinar este primer dato con el segundo dato que circula con intensidad desde ayer, que da cuenta de una caída, de un aumento en la inflación de 3 puntos para el mes de junio y otros 3 puntos eventualmente para el mes de julio. Estos dos datos combinados dan como resultado esta palabra horrible que se llama estanflación, que es la combinación de recesión con inflación. O sea, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Es un hecho. Es como decir, mira, voy al médico y me dijo que tengo tal cosa. Hay una parte de, digamos, del péndulo que pone a la Argentina del lado de las economías populistas, donde la gente más o menos la pasa más o menos bien durante un tiempo, que después termina en una tragedia porque la economía se vuelve inviable. O sea, no se puede sostener en el tiempo semejante nivel de delirio. Y entonces la otra parte del péndulo, en este caso Macri, o un gobierno más sensato, intenta corregir estos inconvenientes con un enorme costo político, con lo cual no puede corregirlos, porque si los corrige, se complica. Así que cuanto más eventualmente Macri acelere la corrección, más complicado es su futuro político. Entonces vuelvo con la pregunta inicial y lo dejo como un interrogante, como un planteo, como una idea. ¿Qué vamos a hacer con este lío? Ay, pensé que hablaba de Leo Messi. Sí. ¿No? Me confundió. Cerramos como arrancamos. ¿Qué hacemos con este lío? Sí. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Gracias. Los datos del día de hoy no sugieren que los argentinos tenemos un nuevo lío, un nuevo problema. Y no estoy hablando de fútbol. Dale, corrí, corrí, corrí, nanito de jardín. Dale, corre con lo que ganás, con lo que te pago con mis impuestos. Dale. Esto se dirá Humility, Gorilas. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, have good aim. Shoot it true, I need you in the picture, that's why I'm calling you. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho. 8:54, ya se está pasando casi una hora de este programa 78. Exactamente. Y bueno, y el lunes pasado se realizó el tercer paro nacional contra las medidas del gobierno de Macri. A diferencia de la CGT, los partidos de izquierda y las organizaciones obreras marcharon en todo el país, en distintos lugares. Y bueno, ya estamos comunicados con Patricio del Corro, diputado por el FIT, para que nos cuente cómo se vivió el paro y cuál es el escenario con que nos enfrentamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, todas. Gracias, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, un poquito eso, ¿no? ¿Cómo se vivió y cuál es ese escenario que nos enfrentamos? Bueno, el día del paro nosotros lo que buscábamos era, como se sabe, la CGT venía hace mucho tiempo en una tregua y ahora cuando planteó el paro lo planteó directamente como una manera de descomprimir, hacer un paro para que después todo siga de la misma manera. De hecho, ninguno de los miembros del triunvirato salió a decir que va a haber una continuidad del plan de lucha. Y nosotros lo que veníamos exigiendo y también llevamos adelante es hacer un paro activo, movilizarnos. Me parece que ahí hay una parte muy importante de una diferencia entre pensar un paro para que la gente se saque un poco el malestar, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es hacer un paro, un plan de lucha para lograr frenar el plan de gobierno de Macri, que me parece que es a donde debería apuntar la CGT si realmente quisiera hacerlo. Sí, muchos lo escuchamos por los distintos que estuvimos entrevistando el mismo día, es eso, acá hay que cambiar el plan, no va más. Claro, aparte de ese plan se va, digamos, si ya venimos sufriendo un fuerte ajuste, eso va a empeorar ahora con el pacto con el FMI y todas las revisiones que van a empezar a ver. Entonces tenemos que saber que ya se viene sintiendo el ajuste, pero que es un principio, o sea, no terminó acá. Van a querer volver a bajar los salarios mediante la inflación, van a querer seguir bajando el presupuesto de salud, de educación, también atacando a los jubilados. Entonces, bueno, para lo que hay que hacer es empezar a discutir cómo enfrentamos ese plan de ajuste, pues el gobierno ya declaró que va a seguir con sus planes. Del Corro, ¿ustedes tienen alguna medición de lo que ocurrió así a nivel país? Más allá del obelisco, digo, ¿no? Sí, obviamente. Mira, en las grandes ciudades el paro fue total. Ajá. No hubo ninguna de las grandes ciudades del país o de las capitales de las provincias que tuviera movimiento. Bien. Y se sintió en todos lados, pues fue transporte, educación, servicios. Lo único que hubo muy poco, por lo menos acá en Capital, fue algo de comercio, pero muy prácticamente inexistente. O sea que el paro fue de un total acatamiento, lo que muestra también la bronca que hay, ¿no? Claro. Sí. Y en cuanto a las movilizaciones, porque por lo menos lo que nos pareció percibir es que hubo más movilización de repente en Jujuy que acá en la ciudad de Buenos Aires. Mira, hubo acá en Ciudad y Provincia hubo bastantes movilizaciones. Sí. Tengamos en cuenta que hubo cortes en Panamericana, en Acceso Oeste, en Puente Porredón, o sea, en los principales accesos a la ciudad. Y después sí hubo también en Córdoba, en Jujuy, en Neuquén, en Santa Fe, en Rosario, hubo distintas movilizaciones. Nosotros también lo que hay que empezar a discutir, me parece, por lo que les decía antes de cómo enfrentar el ajuste, es viene habiendo un movimiento muy importante del país, que es el movimiento de mujeres, que mostró que siendo cientos de miles en las calles, conquistaron la media sanción para el aborto legal, seguro y gratuito. Claro. Nosotros creemos que esa fuerza del movimiento de mujeres hay que tomarla como un gran impulso, porque la mitad de la clase trabajadora son mujeres, y también como un gran ejemplo para ver que, a diferencia de la CGT, que no quiere movilizar a nadie, cómo es la fuerza de millones en las calles lo que puede hacer cambiar los planes de gobierno. La CGT se ocupó de contestarle a, creo que fue Duhovne, ¿no? que lo puso en números el paro. Yo no sé si ustedes creen que vale la pena contestarle, o si les contestarían, ¿qué le contestarían, no? A mí me pareció interesante la denuncia, digamos, de Duhovne. ¿Por qué interesante? Porque lo que terminaba admitiendo es quien genera la riqueza en el país. Claro. Porque si los trabajadores de paro dejan de crear 28.000, 29.000 millones de pesos todos los días, Eso quiere decir que los trabajadores son los que generan la riqueza todos los días y que no están siendo los que reciben esa riqueza. El otro día también un periodista hizo una buena comparación que decía, bueno, si toda esa riqueza es la que se crea, pero el jornal básico es de 600 pesos, había como 15.000 millones de pesos que no se sabía dónde se van. O sea, es la riqueza que crean los trabajadores y se quedan los empresarios. Claro, claro. En este momento, bueno, paritarias bajas, tenemos despidos masivos, parece que no hay ninguna posibilidad de reincorporación laboral o de mejoramiento. ¿Qué es lo que esperan los trabajadores? Y más pensando en que van a seguir los despidos y qué se puede hacer, ¿no? ¿Con qué salimos para poder evitar o aminorar esto ahora? Mira, en general me parece que hay mucha expectativa en el sentido de ver qué es lo que pasa y las centrales sindicales en eso no ayudan porque no muestran una voluntad de pelear realmente. Pero en todos los lugares donde hay conflictos o despidos, como vos decías, hay una gran resistencia por parte de los trabajadores y se organizan, lo vimos con los mineros de Río Turbio, con las enfermeras del Posadas. Bueno, ahora hay no más de 300 despidos en la agencia de noticias Telam, lo cual también están ya armando un plan de lucha, porque es una brutalidad, digamos, es el desmante... quieren desmantelar directamente la agencia de noticias oficiales y entonces los trabajadores, las trabajadoras se van a poner al frente de esa pelea. Y me parece que una tarea muy importante que tiene el resto de los trabajadores que por ahí escuchan y siguen esas noticias es intentar apoyar a todas estas luchas, porque cada una que gane va a ser un triunfo para el resto de los trabajadores también. Sí, aparte la manera despreciativa que a veces, como en el caso de Lombardi, decir que hoy ganó el periodismo con todos estos despidos, ¿no? Fue una frase para mí nefasta. Sí, nefasta y que muestra que no hay ningún error, que cuando ellos dicen lamentamos mucho el ajuste que estamos haciendo, etcétera, es todo mentira. Ellos vienen a hacer un ajuste de esa magnitud, por eso decía al principio que este es el inicio. En realidad, del gran plan de ajuste que quieren hacer, de un nuevo saqueo nacional, y que entonces, bueno, ahí está la tarea de quienes estamos pensando en cómo enfrentarlo, porque si no ellos van a seguir adelante, y es una tarea que no simplemente va a ser, esperar al año que viene y ver qué armados electorales se puede hacer, porque falta más de un año, y ellos van a seguir atacando, hay que pensar cómo lo frenamos ahora. Estamos conversando con el diputado Patricio del Corro. ¿Cuál sería el objetivo de avanzar de esta manera destructiva sobre Telam? Teniendo en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, que es una agencia oficial y es una agencia que, más allá de la voluntad de muchos de los trabajadores de prensa dentro de la agencia, termina siendo una agencia gubernamental de noticias en muchos momentos de la historia de Telam. Entonces no llego a visibilizar claramente cuáles serían los objetivos de destruirla, siendo que el rol sería otro. Me parece que ellos lo que buscan es tercerizar todos esos servicios de información. Sabemos que los grandes grupos mediáticos privados están del lado del gobierno, son sus aliados. Entonces me parece que buscan desmantelar la agencia pública, tercerizarla, como hacen con todo el sector público que pueden. Claro. Y también darle un mensaje a los trabajadores. Sabemos que ellos los trabajadores han elegido sus representantes sindicales, que también tienen su visión independiente del gobierno. O sea, no estaba funcionando como una agencia donde el gobierno lo que dictaba era lo que salía, sino que los trabajadores mantenían una independencia del gobierno. Y bueno, lo que quieren atacar es eso mismo, justamente, y también dar un mensaje al resto de los trabajadores, que no les importa hacer despidos en masa y en el Estado, donde es un sector, el Estado, que vienen amenazando que todo este ajuste se va a continuar con nuevos despidos en ese ámbito. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Gracias, hasta luego. Estuvimos comunicados con Patricio del Corro, diputado por el FIT. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Bailazos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Muy bien, acá estamos comenzando la segunda hora del programa, 9:07, y hablábamos con Patricio El Corro recién sobre, bueno, despidos, el paro, qué, lo que se viene, lo que es. Y hay una, justamente la otra vez entrevistábamos a Leni Cáceres, una periodista de La Pampa, que ya la entrevistamos por el tema del aborto legal, seguro y gratuito, pero ayer tuiteó algo que es muy interesante, que justamente hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando llegamos a la radio, en realidad, de si empezáramos a ver la cantidad de despidos que hubo en todo este tiempo, son muchísimas familias que se están quedando en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces ella hace esta cuenta y es así. Telam, 400. TV Pública, 500. Uh-huh. Renaper, 1.400. Telecom, 352. 2.652 familias sin laburo. Uh-huh. De estos lugares, ¿no? De estos lugares. De estos lugares. Sumemos... todo lo demás hoy, que conocemos. Todos los días decimos en las noticias del lado, ¿sí?, de acá, que armamos a primera hora de la mañana, hablamos de algunos despidos. Claro, ¿no? Siempre. Alpargatas, ¿sí?, Carrefour. Bueno, claro. En fin, todo lo que es los 9.000 trabajadores de Cresta Roja. De petróleo. Sí, también. Cresta Roja, sí. En fin. Sí, sí. Bueno. Y las pymes que también a lo mejor no están pudiendo, ¿no? Y empiezan pymes, claro, a despedir o a recortar o, no sé, a trabajar menos horas. Lo describió muy bien el representante de las pymes con el que hablamos ayer, sí, ¿no? El lunes. Lo describió muy bien. Bueno, sí. Creo que nos vamos a otro lugar del mundo. Sí, nos vamos a Rusia 2018. Menos mal que no nos fuimos a otro año, te digo, mirá. No, nos fuimos a otro año, pre-ultra no, porque esta tarde, no sé, no aprendí cómo se dice buenas tardes. Buenas tardes, Alan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola, bien. Alan, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Tenés voz todavía. Sí, te queda... Todavía queda un poco, sí. Claro. Sí, yo me fui preparando con el idioma, pero bueno, viste, yo no pude, no llegué, pero por eso te tenemos a vos para que nos digas qué se vivió ayer. Ayer estábamos en la cancha, como les comenté, había muchos tíos, creemos, con los argentinos, era todo el estar celeste y blanco, y bueno, como saben, como el fútbol era muchos nervios y mucha ansiedad. Pero bueno, porque fue un desahogo muy grande. Claro. Estuvo hoy ahora las cosas han puesto relajado, pues mucha tensión. Nunca sé por qué el fútbol nos hace poner tan tenso. Dicen que el 90% del estadio era de argentinos y era un estadio que entraban, creo, si no me equivoco, 64.000 personas. En las pantallas del estado nos decía algo así como 4.400, lo que estaban en la misma tele que estaba yo, veíamos todos celeste y blanco. Era complicado encontrar los grupos de llanos, los grupos donde se veían tales. Pero sí, la verdad que a mí me sorprendió mucho y me sorprende mucho la cantidad de argentinos que uno se puede encontrar en la sede donde juega Argentina, como en Moscú, cuando no juega Argentina, uno no se puede encontrar argentinos por todos lados. La verdad es impresionante. Uh-huh. Es impresionante. No, yo aparte también de ir a Japón a ver a River, y es una situación que me sorprendió. En Japón uno se encontraba mucha gente de Argentina por todos lados. Claro. Y decime, aparte, bueno, de argentinos seguramente había nigerianos, pero también habría algún otro. ¿Cómo se siente el grito de o vos escuchaste, viste, el grito del gol o esa euforia distinta a lo que se vive acá en Argentina, en la cancha? En el subte hacia la cancha viajé con unos nigerianos que me hablaban en inglés y hay gente, bueno... Uy, se corta. Bueno, qué lástima que se entrecorta un poco. Claro, se encorta, no es que se está, no está por llorar. Este mundial, es todo muy hable, todo mucho. Todos te saludan. Es como que mi sensación es como que todos nos damos cuenta del. Decime, Alan, ¿y qué se espera ahora? Vamos para el sábado. Se entrecorta un poco, así que tratamos de escucharte lo mejor posible, pero bueno, se viene, ya está, ya esto lo vivimos. De acá a estos 3 días que faltan, ¿cómo lo vas a vivir y cómo viene el sábado? ¿Y en dónde? El lugar donde se juega se llama... No. Sí, se cortó. Kazán. Sí. Sí. Pero se entrecorta mucho, Alan. Se entrecorta muchísimo. Lamentablemente, sí, se pierde mucho del contenido. Acá nos preguntaban si es que estabas tan emocionado que se te entrecortaba la voz, pero no, creo que es la comunicación. Sí. Así que, bueno, no sé. Seguiremos, o si no, seguiremos recibiendo tus audios de lo que estás viviendo y que nos digas, ¿no? Estos días seguramente irás por distintos lugares a seguir recorriendo Rusia y esperando el sábado, que acá también estaremos atentos y esperando tu informe. Bárbaro. Yo estoy intentando conseguir la entrada para acá y si puedo, son 800 kilómetros de Moscú y me sirve para allá. Perfecto. Claro. Muchísimas gracias, Alan. Seguí disfrutando. Un abrazo, Alan. Un abrazo. Bueno, habrá que... Bueno, Alan Glide allí. Alan Glide. Privilegio de haber estado en el estadio de San Petersburgo. Sí. Me quedé con las ganas de preguntarle si ya pasó por el Hermitage. Claro. El museo. El de Mar del Plata está. No, el museo Hermitage. pero bueno, se lo podremos preguntar seguramente a Rodrigo Javier Eugenio, no, Rodrigo Javier González, porque me parece que aparte se llama Eugenio, pero él no lo quiere decir. Ese chamaquito me tiene un poquito, ¿viste? Bueno, pero seguro por ahí nos llama en algún momento. Toda la emoción de ese. Se cortaba tanto que vamos a hacer trampa y mandar el saludo de Alan que nos dejó en el audio. Vamos, qué bueno. Ahí está. Vamos con el saludo. Les mando un abrazo grande. Y si todo sale bien y se pueden conseguir entradas al pasaje, seguiremos a la selección en la próxima ronda. Hasta luego. Bien, me faltó pedirle que traiga vodka, pero bueno, y todo en la próxima bien. Comunicación. Es que todo salió bien. Claro. Muy bien, ¿nos vamos con un tema, puede ser? Ah, porque se me mezcló la grilla en la cabeza. Mares, el mar larguísimo y ancho que nos separa de Rusia. Los espíritus. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, y cuando decimos columna, a lo mejor pensamos, ¿no?, en algo que nos sostiene. Columnas góticas, columna, romanas, eso, toda griega, todas las jónicas y todas esas. Rusas, no sé. Sí, también japonesas, nosotras que conocemos mucho Oriente. Wanchanqui. No, Oriente es otra cosa. Bueno, pensé en oriental, claro. El Medio Oriente sería. Conocemos el Oriente entero nosotras, no el Medio. Sí. Y pensar en esto, ¿no? En temas que nos parecían muy importantes, que sostienen sostenerlos en el tiempo, por decir de algún modo. Bueno, y uno de esos temas que nos parecen muy importantes es la educación. Exacto. Así que estamos en este momento comunicados con Ana Belinco, nuestra columnista de educación de Ruta Alternativa. Buen día, Ana. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Hoy los escucho bien. Bueno. Bien, buenísimo. Bueno, no, lo que, como decías, que hay que sostener algunos temas porque está bueno ir como desarmando, ¿no? Y pensando. Vamos a seguir con el recorrido histórico que estábamos haciendo en este plan de poder establecer rupturas y continuidades en políticas educativas. Y hoy llegamos a la época actual, ¿no? En este viaje por el tiempo que hicimos. Y entonces es el turno de meternos en la reforma educativa que se está impulsando desde la Alianza Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Esta reforma educativa parte de un diagnóstico que un poco ya lo habíamos hablado cuando hablamos del operativo Aprender, pero vamos a repetirlo cortito para no perdernos. El diagnóstico del Ministerio de Educación y Deportes, que ahora lidera Finocchiaro, Alejandro Finocchiaro, y antes lideraba Esteban Bullrich, es que el sistema educativo de Argentina no sirve más. Mm. Está caduco, claro. Quedó viejo, y que entonces lo tenemos que adaptar al siglo XXI. Y entonces lo que dicen es que tenemos que ligarlo muy fuerte al mundo del trabajo y que esa va a ser nuestra salvación, ¿no? Y como ya les dije, como les había contado ahí cuando hablamos del operativo Aprender hace un par de meses, según la cartera de educación, la responsable de esta situación es la docencia, ¿no? Claro. Por falta de capacitación y de estímulo, entonces somos los responsables, los maestros, del bajo rendimiento que se obtiene en estas evaluaciones, tanto en el primer en el nivel primario como en el secundario, y entonces hay que ver cómo se resuelve esta situación. Pero el tema es que, como también ya habíamos hablado, estas evaluaciones estandarizadas, que no tienen mucho que ver con lo que pasa dentro de las escuelas, fueron muy rechazadas por las docencias, ¿no? Porque no tienen en cuenta lo que pasan con los chicos ni con sus procesos de aprendizaje, sino que son pruebas que vienen formateadas desde afuera y entonces recibieron un fuerte rechazo, ¿no? Sí. Los maestros empezamos a denunciar ya hace tiempo que esta reforma lo que tiende a hacer es privatizar el sistema educativo y al mismo tiempo como empezar a conformar mentalidades flexibilizadas para el mundo del trabajo a medida de los empresarios, ¿no? Entonces lo que yo pensaba hacer hoy era brevemente, porque no nos da para mucho una sola columna, después podemos ir desarmándolo, en forma muy general hacer un punteo con los ejes centrales del plan maestro para poder analizar, para que todos puedan sacar sus propias conclusiones en torno a por qué los maestros y las maestras estamos haciendo esa denuncia, ¿no? Claro, claro. Lo primero es importante tener en cuenta es que esa ley no aparece de la nada, sino que se sostiene en leyes anteriores que ya las vinimos nombrando en este recorrido que estamos haciendo. Porque el proyecto que se llama Plan Maestro, según el borrador que hicieron a principios de marzo del 2017, sostiene lo que les voy a leer ahora. Ellos dicen que nuestro país ya cuentan con las bases fundamentales para la formulación de ese plan. Y esas bases son particularmente la Ley de Educación Nacional 26.206 y la experiencia realizada con la Ley de Financiamiento Educativo y el Plan Estratégico Nacional 2016 y 2021. De las leyes que yo les nombré, las dos primeras son marcos legales que se sancionaron durante el kirchnerismo, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es tratando de profundizar los aspectos más regresivos que tenían la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. Y ahora les voy a contar brevemente qué pasó en cada nivel del sistema educativo. En el nivel inicial, lo que se propone desde el Plan Maestro es la cobertura universal de la sala de 3 años, ¿no? Porque hasta ahora llegamos a sala de 5, sala 4 y 5, con mucha faltante de vacante, ¿no? Claro. Y el problema es que se da es ese, que justamente se propone esa cobertura universal de sala 3, pero no hay un plan de construcción de jardines, pese a que el presidente, si nos acordamos, en la campaña presidencial había prometido 3.000 escuelas en 4 años. Sí. 3.000 jardines de infantes había prometido. Sí. Después Finocchiaro vino a decir que, bueno, que el plan estaba bien pensado, que estaba bueno, pero que no se iba a poder llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto lo que es expresión es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires proliferaron los centros de primera infancia. Sí. Hola. Hola. Hola. Ana. Ahora sí. Nos quedamos en que se priorizaron los centros de primera infancia. Claro, que son como formatos de jardines, pero que son gerenciados por ONGs, ¿no? Claro, claro. Y esas ONGs están gerenciadas también, muchas tienen conexiones eclesiales. Claro. Claro. Y además, entonces, perdóname, y además pregunto, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores de esos jardines, sí, están no precarizados. Esa era la pregunta. Sí, claro. No son docentes, sí, tampoco. No, no son docentes, claro. Ahora se está tendiendo a que sí sean docentes, pero el estatuto docente no les rige. Claro, ¿no? Sí, sí, están sí. Están en situaciones de precarización grandes. Uh-huh. En el nivel primario, pasando así rápido, porque para poder hacer un paneo después podemos pensar más, lo que se impulsaron fueron las jornadas extendidas, sí. O sea que en las jornadas simples pasaron de 4, quieren pasar en todas las jornadas simples, más que nada en la zona sur, de 4 horas a 6 horas, pero el tema es que tampoco se está destinando una infraestructura adecuada, entonces lo que se hace es superponer chicos en las mismas escuelas o también en iglesias o en clubes de barrio, ¿no? Claro, porque no hay infraestructura, los chicos tendrían que comer ahí, por ejemplo, no hay comedores, no hay salas donde comer, los trasladan por la calle a esos clubes. Claro, no, o también los meten en las bibliotecas donde supuestamente tienen que estar los chicos del contraturno. Claro, sí. Pudiendo hacer su hora de biblioteca, ¿no? Pero bueno. La imagen de superponer chicos es tan gráfica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sentamos 2 en un mismo banco? Y es un poco así. Sí, sí. Violan todas las leyes de la física. Sí. Claro. Lo mismo que llevarlos, como dice, de un lado al otro. Eso era de época en que no había. Si están haciendo escuela, tienen que prever que eso no tiene que existir más. Tiene que estar en el mismo lugar. El chico no puede ser trasladado. No pueden ser trasladados y tienen que estar en condiciones adecuadas. Yo ni les explico, ahora estoy dando clases en un aula que no tiene techo, así que estoy viviéndolo en carne propia con los chicos que estamos todos emponchados. Y bueno, y otra cosa que pasa es que en educación especial lo que plantean es que para incluir a los chicos, ¿no?, con capacidades diferentes, ellos hablan de integración, y que se les va a integrar a escuelas comunes, disolviendo en un 70% las escuelas de educación especial hacia 2026, pero tampoco se preocupan por abrir equipos pedagógicos en las escuelas especiales, en las escuelas comunes, que ayuden a los maestros de escuela, que en realidad ni siquiera debería suceder, pero yo no estoy capacitada para darle formación a un chico que tiene capacidades especiales, porque a mí me formaron para ser profesora de enseñanza común. Claro. Para eso hay docentes especializados que se ocupan, ¿no? Entonces, en esta idea de integración, en realidad lo que están haciendo es profundizar la inequidad, ¿no? Porque cada uno de nosotros necesitamos un tipo de educación acorde a nuestras necesidades específicas. Seguro. Entonces, este es otro problema que se da. Y el nivel más vapuleado por este plan es el nivel medio, porque el borrador del plan lo que parte es del diagnóstico, de un diagnóstico que sostiene que los problemas que más se detectan en el nivel son la deserción escolar y el bajo rendimiento académico, ¿no? Pero cuando comienzan a explicar las causas de estos dos problemas es donde se empieza a oler algo raro, muy ligado al positivismo de las neurociencias de Facundo Manes, ¿no? Porque se ponen a explicar que la deserción y el bajo rendimiento es mayor entre los sectores más humildes, pero estos dos factores se explican en términos de falta de capital mental, ¿no? O sea que no se establece un vínculo con la realidad material que tienen los chicos en los barrios, ¿no? Que muchas veces tienen que dejar la secundaria porque sus familias no pueden solventar la inversión de mandarlos a la escuela, entonces los chicos tienen que salir a laburar porque muchos de sus padres están desempleados crónicos o están perdiendo su trabajo en este momento. No se liga a eso, sino que se habla de capital mental y de que, bueno, las mentalidades pobres y demás, ¿no? Entonces, lo que se observa acá es el Estado que se va corriendo de esa responsabilidad, se desligan de ser responsable de esta situación de inequidad y de marginalidad estructural, sino que, bueno, eso, el problema son los chicos y las familias que no cuentan con el capital mental suficiente para poder comprender y aprender, o sea, las cosas buenas que le da el sistema educativo si lograr reformarse como ellos plantean, ¿no? Mm. Y también se da un cambio muy grande en la estructuración del sistema medio, ¿no? Porque se pasaría un ciclo básico de 2 años, un ciclo orientador de 2 años, y al final, que es lo peor, lo más regresivo del plan, es que el último año de la escuela secundaria ya no va a estar ligada a la formación educativa de los chicos, a poder generar una actitud crítica frente a la sociedad, a ser actores que puedan transformar su realidad social, sino que va a estar ligada al mundo del trabajo definitivamente, claro, sí. Que sí, ya sí. Se venía haciendo, ¿no? Porque el kirchnerismo ya tenía las pasantías, más que nada en las escuelas técnicas. Eso te iba a decir, sí. Pero ahora lo que se agudiza es que se hace compulsiva para todos los estudiantes estas pasantías profesionalizantes, ¿no? Le llaman, como el año en emprendedurismo, donde los chicos hacen proyectos para las empresas y que las empresas, según los créditos que los chicos obtengan, los van a tener como mano de obra gratis, ¿no? Claro, es un aprendizaje de la precarización, ¿verdad? Por completo, ¿no? Claro. Y hacerlo cada vez más normal, más... Como ya me lo enseñan en la escuela, entonces está bien. Y claro, te digo algo, perdón. En las escuelas técnicas, o sea, no me parece bien, pero incluso es optativo y los chicos ya tienen 18 años. En el resto de las escuelas no sería optativo y son menores. Claro, es compulsivo ahora. Claro. Compulsivo, eso es como la profundización que hay. Va a ser compulsivo para todos los chicos y, como vos decís, muchos ya no tienen ni los 18 años, claro, ¿no? Porque están entre los 17 y los 18, que es la edad por la que se hace 5º año, claro, ¿no? Sí. Y muy a grandes rasgos, le digo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es que también se está estipulando desde el plan maestro una estructuración de la carrera docente, y hablan de una carrera docente global, ¿no? Atada al mundo del trabajo, con una concepción netamente empresarial, los directivos pasan a ser gestores, ¿no? Claro. Los docentes pasan a, ellos dicen, bueno, les proponemos una nueva forma de ascenso que ya no tenga que ver con un ascenso vertical, sino con un ascenso horizontal. Uno se explica cómo puede suceder eso también. Sí, siguen a contramano de la física. Sí, sí, sí. Pero bueno, siendo monitor de los compañeros, maestros de maestros, o sea, situaciones de vedor, ¿no? Sí. Como muy, muy, cosas que no están buenas. Claro, claro. Y acá se inscribe la lucha que se dio por el cierre de los 29 profesorados de formación, que quieren cerrarlos para armar lo que ellos llaman UNICABA, ¿no? La universidad, la única universidad docente. Y el corolario de ese plan es que se explicita, se deja por escrito, ahora sí, el final de la paritaria nacional, que viene a profundizar la inequidad que ya se había generado por la ley de transferencia de los sistemas educativos, que empezó en el menemismo y continuó en el kirchnerismo, pero acá el macrismo junto al radicalismo vienen a decirnos que, bueno, la paritaria nacional se anula y todos los años nos van a aumentar compulsivamente un 20%, pase lo que pase. Ese año ni siquiera llegamos al 20%, ¿no? No, claro, claro. Ana, antes de que te vayas, vos hablabas de que ellos presentaron 4 razones por las cuales consideran, en las cuales se basa esta reforma del plan maestro. Teniendo en cuenta que han recibido críticas de que esto en realidad no es una reforma, sino que es una destrucción para construir otra cosa encima de esas ruinas. ¿Vos compartís esta mirada de que en realidad es una reforma basada en estos 4 antecedentes? Y la realidad es que, o sea, si uno se pone a pensar, el sistema educativo tiene problemas. O sea, cuando ellos hablan de que hay deserción escolar en el nivel medio, es real. Pero el tema es ver... ¿en qué? Claro, los motivos, además. Los motivos. Y entonces ahí es donde se da la sospecha fuerte, porque no lo dicen, pero es la sospecha fuerte de que todas estas cosas, de poder asociar esta reforma a la privatización y al corrimiento del Estado. Porque yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Porque para ellos es un gasto. Sí. No es una inversión la educación pública. Okay. Entonces ahí estamos partiendo de una concepción que, por más que digan lo que digan, ese es el objetivo final, ¿no? Sí, como sí. Poder desligarse de ese gasto para hacer una reducción del déficit fiscal, que es lo que se está buscando, y más que nada ahora con la metida del Fondo Monetario en nuestra economía, ¿no? Seguro. Ana, muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ana Belinco y su columna de educación. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 36, y bueno, hay productores en las sombras, ¿no? Sí. Que envían información. Y uh-huh. Recién terminamos de hablar con Ana Belinco, sí. Su columna de educación. Y acá el Ministerio de Educación de la Nación publica una foto de un nene que se llama Axel, que tiene 6 años. Uh-huh. Lo ponen como pequeño héroe porque camina 3 kilómetros en la provincia de Misiones para llegar a la escuela. Indigna, ¿no? Indigna porque, o sea, no es un pequeño héroe. Sí, no, no, no. Sí, igual. Claro, es un pibe de 6 años, sí. Que está solo, cruzando un arroyo a pie. Tremendo. Con los pies hundidos, más o menos para describir, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y en el medio de un campo, no hay nada alrededor de... No, aparte, no, ni siquiera hay un camino. Sí, nada. Te pone un héroe sin capa, sí, hace sí, referencia sí. A cuáles son los héroes para el Ministerio de Educación. Que, pero... Son los que tienen capa y dice, así todo, cuando hay ganas de estudiar y de salir adelante, oh, todas las distancias se acortan. La verdad que es vergonzoso, ¿no? Además... Las publicidades, porque es una publicidad que se hacen, quieren hacerse ellos mismos de lo que de cómo miran... De si se puede. De si se puede. Claro. La verdad es vergonzoso. La meritocracia, ¿no? Digo, mirá, claro. Podés llegar... bueno, para el Banco Mundial... El que no que trabaja indica... porque no quiere. Claro. Es así. Sí. Que nos indica cómo tenemos que educar, qué planes de salud tenemos que tener en el hospital público. Bueno, yo cuando lo escuchaba Ana, digo algo muy doméstico, pero mi hijo mayor, que está estudiando en quinto año, hoy no fue a la escuela justamente porque lo que están haciendo los pibes ya no es ni siquiera rechazar esta evaluación del operativo Aprender, sino directamente no ir a la escuela porque hay formas en que por favor, terminan exigiéndole a los pibes que den este examen. Así que bueno. Al comienzo del programa hablábamos digamos, el 18 de julio va a ser el aniversario de la AMIA, pero hoy... Hoy hay una actividad, justamente, hace a las 19 horas, donde se va a hablar sobre justamente esto, el rol del Estado con respecto a el atentado a la AMIA, ¿no?, de las autoridades. Y ya estamos comunicados con Martín Alderete. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, bien, gracias. Bueno, a pocos días esto y bueno, a pocos días de un nuevo aniversario, ¿no? Sí, y nada, un poco lo que planteamos en la difusión de la charla tiene que ver con, bueno, después de 24 años, poco se sabe sobre el atentado. Uh-huh. Y afortunadamente en el marco del juicio oral que se está todavía desarrollando, donde se analizan los delitos de encubrimiento del atentado, lo que sí se pudo establecer es algo que algún grupo de familiares como APEMI ha venido denunciando históricamente, que es la responsabilidad del Estado, no solamente en el encubrimiento, sino incluso que hay indicios de que podrían haber participado del propio atentado. La verdad que eso explica también tantos años de impunidad y tantos años de silencio en relación al tema, ¿no? Sí, claro. Así como ustedes los dicen, lo que falta es saber es la justicia. La justicia no ha llegado para los que han las 85 víctimas, los familiares, todo lo que ha sucedido en estos 24 años. Sí, y además lo complejo es que la justicia fue parte integrante de todas estas maniobras de encubrimiento y de impunidad. Lo importante es que, digamos, más allá del tiempo transcurrido, nuestra intención ha sido visibilizar esta situación y sobre todo plantear que más allá de las personas que están siendo juzgadas en este momento, que no por casualidad fueron en su momento... digamos, los que estaban en posiciones dirigenciales del Estado, sino que eso fue posible a través de una maniobra, digamos, de encubrimiento general, donde intervinieron los distintos poderes del Estado. O sea, lo más relevante y lo más fuerte de poder establecer en forma directa es que hay situaciones como, nada, la CIDE tenía infiltrado el entorno más íntimo de Moshen Rabbani 2 años antes del atentado. Claro. O sea, las mismas personas que ellos están acusando, que el Estado acusa de haber sido los que pusieron la bomba, más allá de que es algo que no se ha podido determinar fehacientemente, lo cierto es que la CIDE la tenía infiltrada, y después de tantos años no se sabe cuál es el producido de esa infiltración. Uh-huh. Han desaparecido escuchas. Uh-huh. Los propios integrantes de la comisión creada en el Parlamento han venido a decir al juicio que el objetivo de esa comisión era que la causa que llevaba Galeano no se caiga. O sea, uh-huh, se pudo establecer que a los distintos poderes del Estado no le importó la verdad histórica de lo ocurrido, sino simplemente la versión oficial que se planteaba y que era ni más ni menos que garantizar la impunidad, ¿no? Exacto. Acá, bueno, van a haber 3 oradores en principio: Laura Ginsberg, integrante de APEMIA, como lo dijiste, bueno, Margarita Cruz, integrante de la Acción de Exdetenidos Desaparecidos, y bueno, vos como abogado querellante por el juicio, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Así es. Y después un debate. Sí, la idea fundamentalmente es poder abrir esta situación, más allá de informar las cuestiones más concretas y específicas que fueron surgiendo a lo largo del juicio, que se pueda debatir esto, porque además lo que hemos visto es que a lo largo de estos 24 años se ha hecho poco eje en relación a la responsabilidad del Estado. Uh-huh. Y lo, claro, cierto es que inclusive si tenemos en cuenta los grandes atentados que pueden ser calificados de terroristas, sobre todo por las víctimas, que fue la población civil, la AMIA, la explosión de Río Tercero, son hechos que han quedado impunes y donde tuvo directa participación el Estado. Claro. Entonces, por lo menos o sea, que sirva para reflexionar cuál ha sido el rol del Estado, y que el Estado, lejos de querer investigar esto, o lejos de querer aprobar leyes que promuevan ese tipo de investigaciones en serio, lo único que ha hecho, incluso con el tema del terrorismo, es en su momento aprobar distintas leyes antiterroristas que el único objetivo concreto que tenían era criminalizar y perseguir a las luchas populares y no investigar estos hechos terribles que hoy día siguen impunes, ¿no? Exacto. Esto es hoy, 27 de junio a las 19, en la Facultad de Filosofía y Letra, Juan 480, en el Centro Cultural Umbral, en el subsuelo. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estaremos entonces, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Gracias, Martín, hasta luego. Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, uno de los convocantes a esta charla debate. Sara Eve dice, entre otras cosas, tuve que prender fuego el balcón, tengo que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Da ganas de quemar, hoy. Tuve que quemar, Sara Eve. Te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles, por eso yo. Por eso yo, tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo, tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta. Aprieto sale el líquido que me hace recordar. Ruta Alternativa. No, no a los despidos en Telam. Trabajadores de prensa, no somos ajenos a lo que le pasa al conjunto del movimiento obrero. En defensa de los medios públicos. En la lucha y la unidad, compañeros. Basta de ajuste y vaciamiento. Estamos a la espera de ese famoso diálogo que promueve el gobierno. Todos somos Telam. Bueno, lo que acabamos de escuchar es el spot que hizo Telam con respecto a los despidos de los que hablábamos al comienzo del programa. Uh-huh. 354 despidos en Telam, parece que habría más. Uh-huh. En el comunicado, un fragmentito, leo mientras establecemos la comunicación. La peor noticia en vísperas del partido con Nigeria. El ministro Hernán Lombardi anunció el despido de 354 trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam. Lo sorpresivo fue que mientras llegaban los telegramas a los mismos empleados, se les envió un mail invitándolos a construir una nueva Telam. El CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto a los trabajadores denuncian perversión y cinismo en la forma de quitar el sustento a cientos de hogares. Bueno, realizaron la asamblea y un poco lo que contábamos hoy en las breves, ¿no? Sí, lo que contábamos, lo que invitaba también Lombardi, ¿no? Es justamente hacer un nuevo medios públicos empresariales, con otra recomposición empresarial, que es lo que se está intentando hacer. Como decíamos, se viene desde hace bastante con esto, no es solamente esto, pero realmente parece como una catarata, porque 354, hablabas vos antes de la cantidad de otros lugares donde se están realizando los despidos, y sí. Bueno, lo hemos visto y lo hemos tomado en este día desde varios lugares donde hemos podido hablar con distintos temas, ¿no? Inclusive con Del Corro, sí. Y todos opinan lo mismo con respecto a esta limpieza que ellos quieren hacer con respecto a lo que se está diciendo. Este vaciamiento, ¿no? Mirá lo que es Canal 7 también. Exactamente. Claro, o sea que en este momento, ya ahora, dentro de un rato, los trabajadores de Telam van a convocar una nueva asamblea general a las 12 horas en la puerta del edificio en Belgrano 347. O sea, ellos siguen en constante paro y movilización y han estado apoyando también otros reclamos, otros despidos, otras denuncias, ya sea desde la parte editorial, desde lo periodístico, como también desde lo físico y haciendo cuerpo en cada una de estas situaciones, y es lo que también hablábamos, ¿no? Que uno se tiene y que apoyar entre unos y otros, y parece mentira que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con este apoyo cuando se está dando tan masivamente en muchísimos lugares. Sí, aparte, sí. Bueno, este nivel de cinismo también, ¿no? Uh-huh. En el cual se comunica por los medios de comunicación, uh-huh, que va 300, no, una deshumanización absoluta, y además claro, lo presenta como un logro del periodismo. Una cuestión absolutamente increíble, no, sí, cuesta entenderlo, porque aparte, sí. Digo, esto es persecución ideológica, por lo menos desde mi punto de vista, muy clara, sí, que seguramente tendría que ameritar alguna acción judicial para directamente. Mí, sí. Claro. ¿No? Sí. Si se me permite el aporte, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es como, de alguna manera, hay un miedo por la autonomía que pueden tener esos trabajadores adentro del mismo Estado, y cómo la forma es muy brutal para no generar un archivo público de lo que se está dando en este momento político, histórico, y es el miedo al trabajador trabajando. Claro. Aparte, hemos tenido testimonios de esto, ¿no? De que hay un pequeño directorio que impone cada gobierno, que filtra la noticia, y cómo esa disputa está presente todos los días, sí, en, sí, Telam, ¿no? Mm. Hemos tenido testimonios acá mismo de trabajadores, seguro, de Telam. Sí, ¿no? Sí. Digo trabajadores porque creo que nunca hablamos con una trabajadora de Telam, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no, por bien. Ahí. Bueno, se nos han, nos hemos quedado sin un par de comunicaciones que seguramente tienen que ver con esto de las movilizaciones, ¿no? Claro, una, sí, fue con lo que ocurrió en Chubut, sí, con esta represión que nos interesaba también ampliar un poquito, porque nosotros dimos la noticia de un corte parcial, intermitente, sí, de ruta, este, que terminó en una, no sé si fue exactamente allí, en ese punto, pero bueno, hubo una represión en Chubut importante en la tarde de noche de ayer, y nos resultó imposible, ya el programa prácticamente se termina, comunicarnos con algunos de esos trabajadores como para que nos contaran directamente qué fue lo que ocurrió. Y lo mismo nos ha pasado con Telam, sí, ¿no? También, que sabemos que van a estar durante todo el día de hoy ocupando las dos sedes de Buenos Aires. Y aparte esta asamblea que ya en un rato se estará armando, por ahí han tenido una reunión y bueno, pero bueno, esta es la información y seguramente, como decimos siempre, mañana seguiremos, ¿no? El tema de lo que suceda con Telam, con lo que suceda en Chubut y lo que suceda en otros tantos lugares que están pasando momentos muy, pero muy malos. Pensaba en esto del periodismo que usted se imagina, ¿no? Sí. Y mucha gente lee los diarios o se informa por, no sé, en la televisión, y tampoco se da cuenta, porque digo, me pasa en el hablar cotidiano, de que existen agencias de noticias, ¿no? No todo el mundo recuerda esto, digo, creo que mucha gente se, no es que Telam no sea una palabra que uno desconozca, pero mucha gente se está enterando ahora de que Telam es una agencia, que también hay periodistas que no son solo los que escriben en Clarín o en Página 12. O, ¿no? Absolutamente, claro, sí, sí. Que cuánta gente hace periodismo, y o los que aparecen en televisión, que en la mayoría de las veces, los que vemos en la pantalla, o muchas veces, y la mayoría de las veces, ni siquiera hacen periodismo, son presentadores de noticias. Sí, no producen nada. Hechas por otros, sí, claro. Así que bueno. Antes de ir al pequeño resumen que vamos a hacer de lo que pasó por este programa, quería recordar que Ahmed Tamimi, esta joven israelí que sigue, palestina, que sigue detenida, si bien se le redujo la pena, le dieron una condena por golpear a un soldado, es decir, por defenderse de un soldado israelí, le dieron una condena. Sigue detenida, sigue en condiciones realmente de aislamiento, tiene 17 años, lo denuncia su abogada Gaby Lasky, y que solo puede comunicarse con ella si existe un estricto control policial durante la visita. O sea que ni siquiera tienen el derecho, que uno entiende que es internacional, de poder dialogar con su abogada, una persona que está detenida. Sí, es una adolescente. Es una adolescente que además se ha denunciado hasta abuso sobre ella, por parte de algunos soldados israelíes. Bueno, ¿qué pasó por este programa? A ver, así. Sí, a ver. ¿Qué más? A ver. Pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y bueno, acá llegamos y justo llegó la comunicación con Mariano Suárez de Telam y... No llegó. Bueno. No llegó. Pero sí podemos comentar qué es lo que ha pasado por este programa. ¿Qué pasó? Pasó de todo. Bueno, pasó de todo. Que pasó Martín Alderete hablando de la charla que va a haber hoy en Juan al 400 sobre el AMIA. Juan al 400. También estuvimos con Del Corro hablando de lo que pasó en el paro con los trabajadores. Ana Belinco nos trajo su columna de educación. Y también estuvimos repasando un poco los medios, todos los medios comerciales y también todas las informaciones que vinieron de nuestro lugar. Tuvimos corresponsal, hay que dejar dicho que Rodrigo Javier González no se comunicó con nosotros, lo menos que podía haber sido mandarnos un mensaje, un mínimo mensaje, diciendo vamos estaba a Argentina, muy agrandado, nada. Muy con agrandado. El partido de México que ganábamos, bueno, dijo. Entonces, pero sí, estuvimos con Alan Glyde, que él habló directamente, ahí todavía está en San Petersburgo, lo que vivió en el día de ayer con ese estadio repleto de argentinos, que creo que todos se fueron en ese momento a dar fuerza, o por lo menos los que no se pusieron la camiseta. Yo no sé si todos eran argentinos, porque antes decían que eran 30.000 los que habían ido ahí a Rusia, eran 64.000 las butacas, casi todos, el 90% argentinos. A ver, alguno que se puso, había varios, había hasta iraníes que se ponían, que estaban a favor de Argentina. Argentina. Así que me parece que de ahí salió ese resumen que nos trajo directamente. Así que bueno, mañana seguiremos con la información. Y hoy es miércoles, viene enseguida cuando terminemos este programa Enredando las Mañanas. ¿Y a la noche? Nada. ¿O sí? Sí, la programación algo habitual de la colectiva. Claro, eso es. Quédate en el 102.5. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.